Valencia en Fallas. Viernes 6 de marzo. Para el día de hoy, en el calendario de disparos de mascletas, está previsto que haga vibrar a Valencia la pirotecnia Pibierzo, que viene del Bierzo, de León. Es la primera vez que viene a Valencia, por eso estamos todos expectantes, con muchas ganas de ver cómo se las gastan, ¿eh? Y vamos a saludar y dar la bienvenida a Pedro Alonso Vidal. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, bienvenido a Valencia, a esta plaza del ayuntamiento, ¿eh? Bien, sí, aquí estamos trabajando ya desde primera hora. Porque queremos saber cosas de la pirotecnia Pibierzo, que imagino que, pues, que cuántos años lleváis, por dónde disparáis, porque la plaza del ayuntamiento faltaba en el currículum de la pirotecnia, ¿no? Efectivamente, era el trabajo que nos faltaba en el currículum. Bueno, cuéntanos cosas de tu pirotecnia para saber de vosotros. Digamos que llevamos trabajando, fabricando y disparando espectáculos desde el año 1993, donde disparamos pues en toda la geografía nacional, distintos pueblos, ciudades, capitales, eventos y concursos de castillos de fuegos artificiales, como pueda ser San Sebastián, Logroño, Burgos, Valladolid, Bilbao, etcétera. Claro, y ahora habéis tenido que cambiar el chip, porque claro, no es lo mismo un castillo de fuerzas artificiales que una mascletá, ¿no? Y en Valencia, ¿no? Aquí hay que darlo todo hoy, ¿no? Bien, claro, como decíamos antes, pues era, digamos, lo que nos faltaba en el currículum y nada, esperando que guste mucho el espectáculo de hoy y bueno, nada, que nos salga todo bien y favorable. Ya has visto que a las 7 de la mañana os están entrevistando ya, ¿eh? Esto... Sí. Bueno, ¿desde qué hora estáis en la plaza? Habremos llegado a las 6:30, más o menos, 6. Madre mía. ¿Y hicisteis noche en Valencia o venís de León ya? Sí, hemos hecho noche en Valencia. Sí, que hay muchos kilómetros, ¿no? Que hacer, bueno, en Valencia, en una pirotecnia cercana de aquí, por motivos de almacenamiento de los productos, por claro, seguridad, etcétera. Claro, claro, claro, claro. Como así nos distingue el reglamento. Bueno, ¿y has podido seguir las mascletas por televisión, por internet? Sabes cómo es el pulso de esta plaza, ¿no? Generalmente, sí. En algunas ocasiones, varias, he estado en Fallas, las he visto directas. Ah, muy bien. En el trabajo también paramos a las 2 del mediodía y la vemos, generalmente diariamente. Sí, sí, sí, sí. Y bien, sabemos de lo que consiste, conlleva, la expectación que levanta. Esto es como la maestranza en los toros o las ventas, ¿no? Esta plaza, ¿no? Pues sí, un disparo muy importante dentro de una cosa. Bueno, pues para nosotros es un orgullo también que desde León, pues vengáis a disparar a nuestra tierra. Es una pregunta que puede ser comprometida o no, pero realmente los valencianos presumimos de que tenemos los mejores pirotécnicos del mundo, ¿no? Pero ahora yo se lo estoy diciendo a uno de León. ¿Desde León también se ve así? O cada uno hace... Sí, bien, digamos que en Valencia hay un sector muy grande de pirotecnias que ha representado a lo largo de la historia la pirotecnia, tanto en el espectáculo, en el castillo, mascletá como la fabricación. Hay un sector mucho más amplio que en el resto de España, como así apuntan las pirotecnias que están afincadas aquí en el Levante, Valencia, acompañado de las otras dos provincias. También hay varias pirotecnias en la provincia de Castellón y Alicante. Sí, porque a lo mejor... Llevamos el Levante más que Valencia en sí, aunque Valencia se lleva la palma, o sea, digamos que hay alguna más. Porque tú a un paisano de León, pues que tendrás carpinteros, fontaneros, taxistas, abogados... No, yo soy pirotécnico. ¿Eso cómo se explica lo de ser pirotécnico? Es una pregunta que me gusta haceros. Es inexplicable, bueno, ¿no? No, eso es como aquí, o sea, ser pirotécnico es igual allí que aquí, ¿qué pasa? Pero aquí, que se lleva en el ADN, quiero decir, ¿no? Eso es... Te comentaba, hay más sector y bueno, se trabaja un poco más el tema y digamos que hay más moda respecto a la pólvora, sea mascletá, castillo, más afición, más que moda. Me he expresado mal, afición. Afición, ¿no? Sí, sí. Bueno, y Pedro, para la mascletá de hoy, ¿se va a ver vuestro sello, vuestra personalidad, algo que nos quieras destacar, cómo se va a desarrollar? Sí, esperemos que sí, habrá la parte de los comienzos un poco basada, bueno, en ruido, colores, etcétera, que estamos acostumbrados. Muy bonito. Un poco, si llega el caso, sí, marcando ahí nuestro estilo, esa diferencia. Después, cuando empiece la mascletá terrestre, no queremos mucha aventura, queremos hacer la mascletá típica valenciana, que sea apoteósica, pero típica valenciana, empezando por Traca, distintos grupos, acompañamientos aéreos, entrada de terremoto, terrestre, bombardeo, muy acostumbrado a la tradicional mascletá valenciana, lógicamente. Pedro, en el momento de los 4 o 5 minutos, cada mascletá más aproximadamente, ¿cómo son esos 4 o 5 minutos? Tú, que estás pendiente de tus operarios, de que no falle nada... Estamos en los equipos de disparo tratando de controlar todo al milímetro. ¿Pero se hacen eternos o al contrario, se pasan en un suspiro? Yo creo que cuando se dispara el tercer aviso ya te centras en el trabajo y es cuando empiezan a pasar los nervios y todo. Sí, madre mía, qué momento, ¿eh? Y luego, cuando empieza todo el mundo a aplaudir, eso es el momento del pirotécnico, ¿no? Ahí es cuando ya uno queda, ha descargado todo, ya queda uno... pues más a gusto, ya sin ningún problema ni complicación. Sí, señor. Es cuando todo ya te das cuenta que ha salido correcto y todo es una gran fiesta. Bueno, pues que salga todo correcto, que sea una gran fiesta. Yo tengo una admiración tremenda por todos vosotros. Ya verás el pasillo que os va a hacer Valencia, os suben al balcón. Os espero una jornada grande, espero que la disfrutéis como nosotros vamos a disfrutar con vuestra mascletá. La última pregunta, Pedro. ¿Para quién va dedicada esta mascletá? Para el público valenciano, lógicamente. Fantástico. Para la ciudad de Valencia y el público valenciano, está claro. Pues como valenciano te lo agradezco muchísimo. Pedro, un abrazo a todos tus trabajadores, ¿eh? Y muchas gracias, y a triunfar hoy, ¿eh? Gracias a vosotros, un saludo. Enhorabuena, adiós. Adiós.